Bien, había. En principio había pensado hablar sábado pasado y hoy. Pero resulta que el próximo sábado Petit llegaría tarde, tenía que hablar también del padronial, y entonces me ha pedido que hable yo hoy y el sábado que viene. Mejor porque de Santa Teresita se puede hablar mucho y tenía un poco comprimido el tema. Entonces, siempre seguiré diciendo cosas hoy, el próximo sábado de Santa Teresita, Señor Jesús. Después, porque el otro sábado todos los santos se interrumpe el ciclo, y entonces pasaron todos los santos, continuarán con el padre Ramírez. Continuamos lo que estábamos diciendo el sábado pasado. El Papa Pío XI, que sabéis que la beatificó Santa Teresita y la canonizó, y la llamaba la estrella de su pontificado, y hizo unos elogios de ella muy especiales y singulares. En el discurso de canonización dijo, yo decía mucho, es notable porque Pío XI estaba convencido que no se podía declarar doctora de la Iglesia porque era mujer, tenían un poco la idea que el título doctoral iba ligado al ministerio jerárquico. Después se vio que no. Nunca se había pensado en esto, lo que ganó. Pero hablaba realmente Pío XI de una manera que no se puede decir más, ¿no? Pío XI dijo que Santa Teresita enseñó un mensaje nuevo. Esto es muy digno de ser pensado. Recordemos que San Pablo previene contra las profanas novedades de las palabras. Por hablar palabras que suenan bien, pues se profana la doctrina, ¿no? Pero también tenemos que pensar que el Evangelio dice que todo doctor bien instruido en lo que toca el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas antiguas y nuevas, ¿no? O sea, que saca del tesoro guardado allí cosas que no había enseñado antes, no se habían ofrecido a los familiares. Eso está en el Evangelio. Y es un hecho, en realidad, que la Iglesia, pues, el Espíritu Santo, en lo que es la dirige, que es en todo lo que interviene el Espíritu Santo y es oficial y de autoridad infalible y de enseñanza pastoral propiamente tal, va diciendo cosas nuevas. Y esta novedad de Santa Teresita es el mensaje de la infancia espiritual, que en ella va muy ligado con el mensaje de la el ofrecimiento de disponibilidad al amor misericordioso. Pero realmente la actitud de confianza ilimitada y de entrega al amor con el único fin de consolar vuestro corazón, dice Santa Teresita, esta actitud es, según ella, solo hay un camino para llegar a la entrega al amor que ella invita y que ella quiso vivir. Y es lo que dice ella, es la confianza, y solo la confianza, la que nos conduce al amor. Ahora bien, para confiar en el Señor de la manera que Santa Teresita tiene mensaje de invitar a todo el mundo a confiar así, no hay más que un camino, que es el que Pío XII subrayaba, ¿no?, en el texto que leímos el día anterior. Si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es nuevo el mensaje de Santa Teresita, pues sí, es nuevo y antiguo, es evangélico, pero que hay una cierta novedad, está claro en la frase de Pío XII, en aquel bello mensaje a Lisieux, que dice lo que ella que la retrouvé, lo que ella ha reencontrado, como si estuviera perdido. Se le cae el Evangelio. Es el corazón del Evangelio, el corazón mismo del Evangelio. Es lo que ella ha reencontrado. Ha reencontrado. Vamos a pensar el aspecto más profundamente nuevo, que es no obstante el reencuentro del corazón del Evangelio. De esto he hablado para Orlandismo varias veces. Voy a comenzar por una anécdota curiosa, ¿no? Cuando en el siglo XVII unos jesuitas eruditos crearon aquella colección que llaman Los Volandos, ¿no? Que fue una investigación, una publicación sobre vidas de santos, como no se había hecho hasta entonces, ¿no? Son célebres en la historia de la Iglesia, Los Volandos, historiadores de santos. En Los Volandos, parece, yo no lo he estudiado directamente esto, pero lo he leído en algún sitio y yo lo he comentado. Parece que en Los Volantes, en la biografía de Santo Domingo de Guzmán, no se dijo que era de familia noble. No se dijo porque no encontraron que lo fuese. Y parece que, según la biografía de los eruditos y científicos volandos, Santo Domingo de Guzmán no era de familia. Y en cambio se había formado una tradición de familia en los dominicanos, los frailes dominicos, de que Santo Domingo de Guzmán era de noble familia. Y esto creo, es una de las cosas que creó disgusto entre los dominicos y los jesuitas. Que pudiese un santo fundador de la orden de predicadores, la orden donde estaba Santo Tomás de Aquino, y San Jacinto el Polaco, y San. Y tantos santos, que no fuese noble, que no se dijese que lo era, y si lo era, pareció una ofensa, un insulto a la tradición religiosa. Yo digo, si digo una inexactitud no pasa nada, porque yo no lo he estudiado directamente, he encontrado de referencias y tal cosa, pero evidentemente, si un señor que era de familia noble se decía que no lo era, o no se decía que lo era, que ha causado un grave disgusto. Quien pone este ejemplo, que es bastante significativo, puede pensar en una cosa. Si alguien dijese, Santa Teresita de Lisieux hacía faltas de ortografía. Entonces se ve en una de las ediciones críticas modernas, dice, no ha habido correcciones más que cuestiones de ortografía y de puntuación y cosas. Por otra parte, ya vimos el otro día que citaba como si fuese de un salmo unas líneas de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Pues ahora nosotros podríamos comentar. Y como es del coro de la Iglesia, si se equivocaba, atribuía a la Escritura una cosa que es de un autor que no es un autor inspirado, en el habla de Tomás de Kempis. Bien, pues todo esto tiene que ver la nobleza de Santo Domingo de Guzmán, las faltas de ortografía de Santa Teresita, con una cosa que comienzo con estas tonterías para llamaros la atención de una cosa. Santa Teresita dice muchas veces, y de una manera que no parece que sea lo que llamaban antes una humildad de garabato. Dice, yo no soy una santa. Organizaron, no he hecho ninguna de las cosas que han hecho los grandes santos. Yo soy, al decir no soy una gran santa, en supuesto como lo entendían los monjas, yo soy un alma muy pequeña a la que Dios ha colmado las gracias. Y después de decir esto, que estaba ya enferma y en su cuaderno amarillo de la Madre Inés, últimas palabras que se llamaban. Después decir, yo no soy una santa, soy una alma pequeña, la que Dios ha llenado de gracias. Dice, en cielo se verá que es verdad lo que digo. Esto es un tremendo juramento, ¿eh? En cielo verán que yo lo que sirvo yo, una alma pequeña, la que Dios ha comprado. Y esto lo dice otras veces, es insistente en ello. Es el comienzo de la historia de un alma, ¿no? Que Dios, pues, lo mismo que crea las montañas, crea las florecitas pequeñas en un prado, todo eso. Entonces, el mensaje de Santa Teresita tiene en muchos sentidos es este. La santidad a la cual estamos todos llamados, los bautizados, no consiste en ninguna cualidad eminente en el orden humano. No implica familia noble, no implica talento genial como San Agustín, no implica talento como Santo Tomás de Aquino, no implica una capacidad activa como la de San Francisco Javier, no implica un poder de dirección de las almas y de gobierno de las cosas como San Ignacio de Loyola. No implica ninguna eminencia humana. La gracia es congruente con la naturaleza. Todo lo que Dios ha creado en el hombre, la gracia lo llama y lo pone al servicio. Decir que no tiene que ver con el bien de la Iglesia, que San Agustín fuera genial, sería una tontería, porque San Agustín, de las mentes más geniales humanamente en la historia del pensamiento, o también filosófico, pues sirvió a la Iglesia de una forma tremenda y ha sido el que ha puesto presente en la Iglesia el mensaje, nada menos que de San Pablo, de una forma más clara, ¿no? Y el análisis de la Trinidad y de la imagen de la Trinidad en el hombre, pues, es una cosa única y que ha quedado para toda la Iglesia un tesoro. Decir que Dios no aprovechó aquel genio de San Agustín, que este genio ya lo tenía cuando era pecador, ¿eh? Pero después, al convertirse, se puso al servicio de la fe. Es una tontería, claro. El carácter activo y de San Francisco Javier, las cualidades humanas tremendas de San Ignacio de Loyola, el genio humano de Santa Teresa de Jesús, porque la madre espiritual de Santa Teresita sí que es una gran mujer, o de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, todo el mundo sabe que es de los mayores poetas de la humanidad. Todo el mundo lo sabe. Y es universalmente reconocido. ¿Pero por qué fue santo San Juan de la Cruz? Pensar que no tiene que ver con lo que el bien que hizo la Iglesia, su tremendo talento antropológico, psicológico y su capacidad de expresión lírica. Sus poesías tan espléndidas y tan mucho mejores que las de Santa Teresita, las poesías de San Juan de la Cruz, literariamente. Pero, en fin, lo digo precisamente para no hablar de literatura. Las cosas humanas que Dios quiere dar a los que quiere dar, y que los que les ha dado se las llama a ponerse al servicio del bien, del apostolado y de la educación cristiana, pues sí, todo es utilizable, instrumentalizable por la gracia de Dios, pero solo es instrumento. Nadie es santo por ser genial, o por tener mucha perseverancia en el trabajo, por ser un hombre muy activo, por ser un hombre muy lúcido, muy conocedor de los hombres, etc. Sé santo por cumplir la voluntad de Dios, por amor. Y no hay otra cosa. Y entonces resulta que la santidad, y este es el mensaje de Santa Teresita, en los geniales y en los que no lo somos, requiere espíritu de ignorancia. Si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y este es un mensaje que no, que para ser santo no, que no se necesita nada especial más que la fidelidad, la gracia, la confianza y el amor. Y sentir, dejar que Dios te llame a todo lo que quiere llamarte. Este es el mensaje, ¿no? No recuerdo dónde he leído. Me parece que es una locución de Pablo VI. Que la infancia espiritual es un concepto analógico con la infancia humana, ordinaria, la que tienen los niños desde que van saliendo de la lactancia primera, en la época cuando comienzan a hablar y comienzan a andar, y lo que sea, hasta que llegan a la adolescencia. La infancia espiritual es un concepto analógico con la infancia ordinaria, pero es analógico. Tiene una diversidad y tiene una semejanza profunda. La semejanza y la diversidad están en esto. Esto es lo que dice, si no me parece que Pablo VI, si no es igual. Un autor, lo he dicho, no me lo he inventado yo. Pero no he podido encontrar la referencia. Vamos a la diferencia que hay. En la infancia ordinaria de los hombres, el niño no puede hacer cosas que solo los pueden hacer el niño, ayudándole y haciéndoselas hacer sus madres y sus padres. Y cuando llega al estado adulto, comienza a poder hacer y tiene que poder hacer él cosas que hasta entonces, en el momento anterior, todavía se las hacían sus padres. Esto es la diferencia muy clara. Pero la semejanza, que por eso no es heterogéneo, no es una cosa que no tenga nada que ver, el llamar infancia espiritual tiene que ver con una infancia humana, tanto. Tanto tiene que ver que en la infancia espiritual, a medida que el cristiano va creciendo y madurando, cada vez Dios le llama cosas que él tiene conciencia de que en realidad no las puede hacer él. Y cada vez más, cuanto más maduro seas, más tiene que obrar Dios en uno. Y ser el consciente que Dios actúa en él. O sea que, como un niño no sabría andar si no le llevan de la mano, pues la acción apostólica de San Ignacio, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, no se podría realizar si no llevado por Dios. Y cuanto más maduro, más consciente de que sin de aquello del Evangelio, sin mí, nada podéis hacer. Esto, que es una verdad muy central en el Evangelio, muy central. Prácticamente se nos olvida cada día, ¿eh? Aquellas cosas de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si pues lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Cuando estamos contentos de cualquier éxito, cualquier cualidad o cualquier elogio que recibimos, nos olvidamos enseguida de que todo bien y todo don desciende del Padre de las Luces, dice el apóstol Jaime. Esto, ya lo sabemos, que no lo creemos, no lo dudaríamos nunca, pero prácticamente nos es muy difícil recordarlo consecuentemente, de modo que nos sintamos siempre llevados por Dios. y nos sintamos, por tanto, pequeños. Como que el concepto es analógico, evidentemente, si lo invocamos, podemos hacer un lío. Santa Teresita era muy consciente de que la infancia ordinaria humana era un periodo, diríamos, a superar, y que era una cosa que hubiera sido malo no superar. Ella, por la infancia espiritual, pudo superar el infantilismo. Lo dice ella en la historia de una obra. Jesús, queriendo demostrarme, su hermana, la primera serie del manuscrito, queriendo, es el capítulo quinto de la historia de un alma, la gracia de Navidad, la gracia de Navidad. Fíjese qué dice Santa Teresita. Queriendo demostrarme que ya era hora de dejar a un lado los defectos de la infancia, me retiró también las inocentes alegrías de la misma. Y entonces es cuando oyó a su padre quejarse de que tuviesen que hacérsele regalos de Navidad como si fuese una niña. Su padre terminó cansándose de tratarla como una niña. Y entonces, habiendo llegado la hora de superar los defectos de la infancia, le dio un chasco, ¿no? Y entonces ella, pues, muy tranquilamente cogió los regalos, y su padre se lo miraba muy extrañado de ver lo contenta que estaba. Ella dice que fue como un milagro de la gracia, no es aquello de por toda la noche pescando no hemos cogido nada, pero en mi caso, dice, el Señor mismo cogió la red, porque ella ni siquiera echó la red, la cerca llena de peces. Hizo de mí un pescador de alma. El efecto, esto le llama su conversión, su conversión. ¿Su conversión? ¿Su conversión de qué? Del infantilismo infantil, de una niña, diríamos, mimada, la pequeñita de su casa, a vivir en la infancia espiritual y sentir que Dios le había hecho quitar los defectos de la infancia. Betsy conocía que era analógico y no unívoco la infancia. Esto está en Santa Teresita. Y entonces, el efecto de la conversión, sentí que entraba en mi corazón la caridad. La caridad, el amor teologal. Y pone enseguida, ni siquiera y junto con la caridad, tal cosa, no. Vaya, y te coma. La necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui feliz. O sea, Santa Teresita, que en esa época de infantilismo lloraba y llorona y estaba siempre con muchas angustias y tribulaciones, ella dice que nunca había resistido la gracia desde que tenía uso de razón. Y que no recordaba haber hecho deliberadamente un pecado venial. Y no obstante, tenía todos estos defectos, que eran la flaqueza de una niña, pero de los que Dios la quería liberar para que pudiese, entre otras cosas, ser religiosa. Esta es la conversión de Santa Teresita, de la infancia humana a la infancia espiritual, por un camino completamente de infancia espiritual, dejándose mover por un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Un cambio así, hecho en un instante, en que se encuentra en una situación que no había previsto ella, ni su hermana Celina, ni su padre tampoco debía pensar en qué situación la ponía. Y se sintió transformada. Entró la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma, por dar complacer a los demás. Desde entonces, muy feliz. Pues esta escena de Santa Teresita, este momento de su conversión, nos hace comprender este carácter analógico de la infancia espiritual con la infancia ordinaria. Nos hace comprender, claro, lo semejante consiste en que así como el niño en su infancia no puede hacer nada si no se lo hacen sus papás, nosotros toda la vida, y cuanto más santos fuésemos más, Dios nos llama a cosas que no pueden salir de nosotros, ni el proyecto ni la realización. Por eso es un mensaje evangélico. Es curioso, las mentalidades más distintas, ¿no? Hasta en camino de Monseñor Escrivá hay momentos en que se recomienda la infancia espiritual. Es universalmente, si no hay esto, no hay santidad, ni casi vida cristiana. Porque si dice el Evangelio que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, quiere decir que la infancia es una cosa, una situación espiritual sumamente peligrosa. A mí, por eso he tenido que citarlo, aunque no lo he encontrado, este comentario de la analogía, no unívoca, sino analogía, no univocidad, de la infancia ordinaria con la infancia espiritual, que brilla tanto en Santa Teresita. Me hace recordar dos textos apostólicos, que uno los lee y diría, si fuese escriturista, diría, hay que saber quién es anterior, porque evidentemente el apóstol este refuta al otro, no sé si me explico, como que de la fe y las obras de las Gálatas y de la carta de Santiago. ¿Quién dice? La fe sin obras es muerta. Lo dice para que no entiendan mal o porque él se enfadó en la carta de los Gálatas de San Pablo, o al revés, no sé si no tiene nada que ver. Ni hace falta averiguar tanta cosa, ni tampoco tenemos que pensar que no tenga nada que ver. Porque evidentemente nosotros tenemos experiencia que cuando se nos dice que la fe sin obras es muerta, pensamos por nada, es cuestión de ponerse a obrar. Pensar que si no tenemos fe no vamos a poder dar golpe, esto se nos ha olvidado. No sé si me explico. Esto no tiene la culpa el apóstol, pero nosotros sí. No sé si me explico. Por esto no es malo que tengamos presente. Perdón, yo me permito decir esto porque recordad que el Señor, en el desierto, el Evangelio le tentaba con citas de la Escritura, ¿no? Él dice, échate de abajo, porque está escrito que el Señor te guardará. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor replica al demonio con otro texto de la Escritura que hace más famoso. Y esto que no, lo que el demonio ha dicho es verdadero, ¿no? Que la Escritura está aquí. Lo digo porque hay dos textos de la Escritura que tienen que ver con el tema de la infancia, que realmente son divertidamente contrapuestos, ¿no? San Pablo, enfadado con los fieles, no recuerdo si de Corinto, de Éfeso, enfadado con los fieles, una de las comunidades que lo había formado, les advierte que todavía no les ha dicho todo lo que podría decirles, que no les ha enseñado todo lo que es verdadero, ni les ha exhortado todo lo que tendrían que saber, que tendrían que hacer para ser fieles a Cristo. Les dice, como a párvulos en Cristo, os he dado leche y no comida sólida. Tan como párvulos en Cristo, lac bovis potum dedi, os he dado manjar que haya que mascar y que haya que digerir, os he dado leche, porque sois unos párvulos en Cristo. Se lo dice riñéndolos. Ahora la carta de San Pedro exhorta a los fieles. al modo de niños recién nacidos. Apeteced ansiosamente la leche del Espíritu, pura y sin fraude. Quasimodo genit infantes, ration habile sine dolo lac concupiscite. La leche espiritual sin engaño. O sea, les exhorta a querer beber leche como niños recién nacidos. Esta exhortación de San Pedro tiene que ver con el texto de San Pablo, probablemente sí. Lo que pasa es que nadie podría decir que San Pablo no sabía, que San Pablo no sabía que no podíamos nada sin la gracia de Dios. Lo que pasa es que estaba enfadado y Dios lo inspiró, lo dijo de esta manera, reprendiendo el infantilismo, este infantilismo que tenía Santa Teresa, y que Dios lo libró instantáneamente por una actuación de los dones del Espíritu Santo, para poder ser precisamente la mensajera de la infancia espiritual. La infancia espiritual es uno de los momentos en que claramente se vive Santa Teresita la infancia espiritual, en el momento en que se libra de los defectos de la infancia. Y entonces entra la caridad, la necesidad de olvidarse de sí misma, y desde entonces fue feliz. Entonces, estos textos de Santa Teresita nos hacen pensar una cosa muy... ¿Qué centro del Evangelio es esto? Cuando entra la caridad, dices, entonces no puedo pensar más que en Dios o en Jesús, ¿no? Habla enseguida, describe la entrada de la caridad, necesita olvidarse de sí misma para dar gusto a los otros, a los demás. Desde entonces es feliz. Bueno, ¿qué evangélico es esto? ¿Qué apostólico es, no? La caridad no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, y aunque Él nos ha amado primero a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y San Juan dice, si tanto Dios nos ha amado, así, también nosotros hemos amado a nuestros hermanos. O sea, la correspondencia al amor que Dios nos ha tenido, amor gratuito, misericordioso, redentor, nuestra correspondencia al amor que Dios nos tiene, es el amor a nuestro prójimo. Esto no es un invento moderno, antitradicional, no es tan mejor. No obstante, todo el contexto de Santa Teresita resulta nuevo el haber subrayado una cosa que está en San Pedro. Tenemos que apetecer la leche del Espíritu sin engaño, como niños recién nacidos. Aquí se subraya la semejanza entre la infancia espiritual y la infancia humana. Se subraya más la semejanza. La analogía supone que las cosas análogas, significadas con palabras análogas, son diversas, pero también que son semejantes. La semejanza de la infancia espiritual con la semejanza humana está subrayada en San Pedro. Tenemos que buscar la leche del Espíritu como un niño recién nacido busca el pecho de la madre. Pues en esta dejarse nutrir por el Señor, dejarse llevar por Santa Teresita, la de la Dios maternal que nos lleva en sus brazos, está el efecto de este dejarse llevar por Dios, es que nos olvidemos de nosotros mismos y que correspondamos al amor de Dios, amando a nuestro prójimo, complaciéndole. Entonces, este mensaje en Santo Teresita va junto con una cosa muy importante. Todos son llamados a la santidad. Y no, este llamamiento no está condicionado a sus cualidades humanas, ni a milagros, ni a carismas siquiera. No. El camino de confianza y sencillez es el camino para la aceptación del movimiento de Dios hacia el amor. De modo que Santa Teresita es una presentación nueva, en muchos aspectos olvidado, porque ha reencontrado el tesoro del Evangelio, el corazón del Evangelio, hablando a todos, por su voz, los pobres son evangelizados. Enseña a todos un camino nuevo, apto para llevar la santidad a aquella legión de almas pequeñas que le entiende que Dios iba a suscitar en el mundo y que el padre Orlandi soñaba, se le antojaba que lo que él iba a formar sería integrado en esta legión de almas pequeñas. Por el camino sencillo de lo ordinario y lo cotidiano. Esto es muy, muy especial, Santa Teresita lo dice en todas partes. Pero, por ejemplo, dice, se pensaba que María tenía que haber hecho milagros y profecías. Dice, estaban equivocados. ¿Cuán sencilla debió ser su vida? Algún escritor, no recuerdo quién, decía que el gran elogio de Santa Teresita es que era que sepamos, que se nos haya manifestado, es el alma cristiana que ha sido más semejante a María. María era sencilla, vivía una vida cotidiana con José, al que María dice que la devoción a San José en ella se confunde con la devoción a María, lo cual es poco frecuente. Desde mi infancia, ¿cuánto le amo a San José? Desde mi infancia, la devoción que tengo hacia él se confunde con la que siento la Virgen María. Y en unos textos muy conocidos, que no nos vendrán de nuevo, pero pensadlos, dice que lo más admirable en ellos es que eran perfectamente imitables, que vivieron una vida cotidiana en la sencillez. ¿Cuán sencilla me parece que debió ser su vida? Dice. María decía que Dios había puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, en su humildad. Desde entonces, por esto me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Santa Teresita participa de esto. El otro día me decía Mercedes Pérez Quintanilla que en un pueblo de 1500 habitantes, que es la tierra natal de San Juan de la Cruz, Fontiveros, en la provincia de Ávila, pues, porque estaba San Juan de la Cruz allí, se llevó a Santa Teresita. Pero que ella tiene allí parientes y dice que párroco no se preocupaba de esto y que no parecía que no iba a ir nadie. Y resulta que fueron en autocares de pueblos del vecindario de toda la provincia y de lejos. Y millares de personas fueron a recibir en Fontiveros las reliquias de Santa Teresita. Además, si se hizo que visitara San Juan de la Cruz, a su hija, y una serie de cosas. Se recuerda el otro día, un día Santa Margarita de Alacoque. Estábamos, Aguirre, su mujer y yo. Y supimos una cosa importantísima, que es que el padre Suñar se le ocurrió una especie de truco, le enganchó para guitarras. El lo que decía el carmelita que cuida las reliquias en Barcelona con este programa que está puesto en Cristiandad para Agustí Borrell. Era que estaba el programa hecho, que no se podían cambiar los días ni las horas ni nada, no se podían poner nuevas etapas. Pero entonces él habló con el decano de la catedral, el deán de la catedral, el canónigo Guiteras, dijo, y si ustedes lo tienen de 10 a 2, ¿no? De 10, el domingo, día 14, de 10 a 2 de la tarde. Y si un rato de estos, porque saldrán muy tarde y tienen que llegar tarde también a la parroquia de Santa Teresita, el Niño Jesús, donde va después de la catedral, dice, si nos cediesen media hora del rato destinado a la catedral, ¿qué pasaría? Podrían cerrar la catedral antes y tendrían más, menos trabajo. Y digo, doncs té raó, pare Sonia, té raó. Això es pot pensar, bueno, ja està. Ja tenemos, ¿verdad?, que se puede pensar que la media hora última de la catedral sea media hora de la promesa, del foment de pietat. No sé, ¿eh? Ya tenemos. Diu, estava molt content, diu, que se m'ha ocorregut això, i em sembla que la portarem allà, a la casa de mossèn Eudald i Parques Noves. Jo l'havia pedit a l'obispo Carles, que adoptó una actitud, digamos, muy típica de los que mandan, entre comillas, ¿no? Que remitirse a los que ejecutan y lo llevan. Va dir que parlés a la catedral, em va dir amb el doctor Campreciós. Doctor Campreciós em va dir, no li digui al doctor Guiteras que el bisbe li digui que parlés amb mi perquè s'enfadarà, perquè el que en camana és ell. Ja no sóc ningú. Jo trobo que està molt ben pensat això, digo, però vostè vagi al doctor Guiteras i no li digui que jo li he dit, i que, ni que el bisbe li he dit que parlés amb mi. Entonces yo me fui a la sacristía, pregunté por el doctor Guiteras, una monja de aquellas tan simpáticas, que hablan castellano, por cierto, son de la misma congregación que llegó en la casa de Burlada, la casa de ejercicios de Burlada, donde habíamos estado tantas veces, ¿no? Una congregación fundada por un navarro, que es de, para cuidar casas de ejercicios, ¿no? Son muy ignacianas. Y estas monjas me buscaron a Guiteras y me volvió, miré. El doctor Guiteras tiene dos visitas seguidas ahora y a la una una reunión convocada. Así que hoy no le puede recibir. Si le hace el favor de darle su teléfono, él le llamará. Yo cuando me piden un teléfono siempre me alarmo mucho, porque soy yo que quiero ver al otro. Y el otro no te llama. Es una manera elegantísima de no recibir a una persona, es decir, deme su número de teléfono, que yo ya lo tengo. Y aunque no fuese la intención del doctor Guiteras esta, que no lo sabré nunca cuál era su intención, porque ya no pienso ir a verle yo, aunque le dije, bueno, mire, el teléfono es este, el de mi casa, y el de Escola Cortesía es este, por las mañanas aquí, por las tardes allí. De todos modos, además, le pido que le digan al doctor Guiteras, que si no me llama, dentro de 2 días me plantaré aquí todo el día, con la actitud de aquel señor que no dejó dormir, aquel que él quería que le diese los panes, y le hizo levantar de la cama para poder dormir tranquilo. Pero sí que yo no lo dije en vano. Pero claro, es un poco fuerte. Pensé, me ha salido del corazón, pero si ese monje se lo dice, como yo se lo he dicho, se enfadará conmigo y no me llamará nunca. Pensé, y esto fue una suerte muy grande. Porque entonces se lo expliqué al padre Sunyer. Diu, mire, com que em sembla que he ficat la pata, el cop és molt freqüent amb mi, ara vol més que se'n cuidi vostè. El padre Sunyer acceptó que jo havia metido la pata, sí, sí, ja ho faré jo. I lo he hecho muy bien, porque el padre Sunyer, diu, mire, se'm va córrer com un truco, ja que diuen que és demanar-li lliberar la catedral de mitja hora de feina i que l'enviïn allà mateix. De modo que, si esto acaba bien, como parece, yo creo que sí, el domingo día 14, de 1:30 a 2, estarán las reliquias de Santa Teresita en Durán y las 9. El plan que tienen, vamos en fábrica allí a Parasunyer, es que s'obrin las puertas, entren las reliquias en el vestíbul y allá es faci un convocant de tothom que se'n vulgui enterar i que se n'enteri. Ara jo penso de manera que hi havien unes coses, haremos que lo convoque también como director diocesano del apostolado y que lo diga Mercedes Pérez, que vayan unas cuantas personas de veras tan fervorosas que están por allí la calle Eusias Marc, ¿verdad? Que el día de Santa Margarita, que pugui a Bors i Barrals llenar una capilla como siempre y después tomaros un pisco barris. Pues llegar por allí la gente y hacer una petita par liturgia, son un para nostra, etc. Y haga venido Santa Teresita a escola. Porque el obispo también le dije que también lo pedía a escola, porque había dado permiso al padre Suñar de pedirlo el nombre de escola también, y el nombre de Gomesiana en su nombre, el padre Mosén Fabri. Y esto fue así, y después yo metí la pata, y después el padre Suñar no la metió. Yo me parece que vendrá Santa Teresita. Esta doctrina de Santa Teresita, de la infancia espiritual, el corazón del Evangelio. Es completamente fundada en la Escritura. El último sábado les decía que el dejar de confiar en sí mismo es condición de posibilidad para poner en Dios toda la confianza. Son muy diversos los caminos por los que Dios lleva las almas, pero el sentimiento experimentado, el sentir conocimiento de la inmensa, el sentir conocimiento de nuestro no poder forma parte inseparable de la disponibilidad para que Dios obre en nosotros. Esto lo dice San Pablo en un texto que tampoco recuerdo la cita, pero en cambio recuerdo que el padre Igartua, que me lo comentaba en griego, ¿no? Y en, dice, el texto de Vulgata dice: virtus infirmitate perfistur. La virtud se perfecciona en la enfermedad, literalmente. Enfermedad quiere decir no fuerza, debilidad, no estar firme. Pero esto se ve en latín. El padre Garton me lo explicaba mucho esto. Decía, esto quiere decir la virtud de Dios, la energía de Dios, la energía divina, se ejerce, se realiza en nuestra no fuerza. O sea, si nosotros somos poderosos, estorbamos a Dios. Dios no puede hacer nada. Porque se puede, el que puede está frito. El que no puede lo tiene mucho mejor. Porque entonces en su no poder obrará el poder de Dios. Esto no es una determinada escuela de espiritualidad, ni es un quietismo, ni un criterio erróneo, tal cosa. Es una afirmación de San Pablo. Hoy explicaron muy bien a Padre Garto en una plática y en comentarios que me hizo personalmente. Pero lo dice y en pensamientos y ocurrencias. Sus enseñanzas se han propuesto con tan sencilla grandeza y claridad transparente que no hay escrito, por poca cosa que sea, que no pueda dar allí su alimento acomodado. Luz que le guía y no le ciegue. Así son incantables las almas, antes de caídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por el atractivo celestial de la santa y lo consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada y de su impotencia, por el camino de la infancia espiritual, a la estrella eficaz, perfecta y absoluta de sí, al amor misericordioso de Dios. El pueblo allí sentía que en el santo del sitio el Señor había dado a su iglesia un mensaje capaz de llegar, como dice él, a inteligencias débiles, a espíritus anémicos y apocados, a almas pobres, débiles y enfermizas. El amor paterno de Dios expresado en el corazón de Cristo quiere que los pobres sean evangelizados, que se anuncie que el Señor vino a salvar a los pecadores, se proponga como camino único para entrar al reino de los cielos, la perfecta comunión. El bondadoso corazón de Jesús invita a su banquete a los ciegos, cojos, etc. Sobre el paradón y le sana como médico divino. Envía a Teresita como mensajera de sus misericordias inefables a las almas débiles y pequeñas para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados y desahuciados por sus maestros y médicos. Padre Orlandi estaba convencido de que, apoyados en este sentimiento de su nada y su impotencia, que Santa Teresita reconocía como una gracia mayor que todas las consolaciones y carismas, lo dice, sentirse nada más importante que todos los dones de Dios. Es decir, los carismas se dan para bien de los otros, pero para bien nuestro, lo que nos da, se nos da sobre todo, es la conciencia de no poder hacer nada. Apoyados en este sentimiento de su nada e impotencia, que Santo Teresito reconoce como una gracia mayor que todos los que se incorporen a esta legión de almas pequeñas, no vacilarían en aceptar como principal medio de su vocación y también de su apostolado, cumplimiento interno y externo de los encargos y peticiones que en ellos hace el Sagrado Corazón, en los escritos, en esforzarse en vivir el espíritu que les anima, en poner ante los ojos siempre el ideal que los impulsa y dirige. Imitarían la manera de practicar Santa Teresita esta devoción, alentarse y esforzarse con sus promesas. Decía Santa Teresita, según refiere a su mano inglés, que cuando estaba ya cercana a la muerte, que ella aceptaba muy gozosa. Decía, si cometiese la más pequeña infidelidad, entraría en turbaciones espantosas y perdería la paz, y no podría ya aceptar la muerte. Entonces le preguntan las hermanas que le oyen, ¿a qué infidelidad os referís? Santa Teresita contesta así, y con esto acabaremos. A entretenerme voluntariamente en un pensamiento de orgullo. Si me dijese a mí misma, por ejemplo, he adquirido tal virtud, estoy segura de poder practicarla, porque esto sería apoyarse en sus propias fuerzas. Y cuando se llega tanto, se corre el riesgo de caer en el abismo. No obstante, si soy humilde, si permanezco pequeñita, tendré el derecho de cometer sin ofender a Dios pequeñas travesuras hasta mi muerte. Mirad a los niñitos, aquí viene la comparación con la infancia humana. No cesan de romper, de rasgar, de caer, a pesar de amar mucho a sus padres. Cuando caigo así, compruebo todavía más mi nada. Pienso, ¿qué haría, qué sería de mí si me apoyase en mis propias fuerzas? Comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo, en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Saco en conclusión que si yo dijere, Dios mío, os amo demasiado, os sabéis bien para tenerme en un solo pensamiento contra la fe, mis tentaciones serían más violentas y sucumbiría a ellas ciertamente. O sea, había tenido aquella prueba de la fe tremenda, que ella aceptó sentándose en el banco de los pecadores. Pero si ella pensase que le podía decir al Señor, yo nunca te fallaré, podría sucumbir a las tentaciones de la pérdida de la fe. Si San Pedro hubiera dicho, concededme, os lo suplico, fuerzas para seguiros hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. También estoy seguro de que nuestro Señor no enseñaba más a sus apóstoles con sus inspiraciones, con su presencia sensible, de lo que enseña a nosotras mismas con las buenas inspiraciones de su gracia. Podría muy bien haber dicho a San Pedro: pídeme fuerzas para cumplir lo que prometes. Pero no, quería demostrarle su debilidad, y porque destinándole a gobernar a toda la Iglesia, que está llena de pecadores, le convenía que experimentase en sí mismo lo que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Antes de su caída, nuestro Señor le dijo: después de tu conversión, confirma a tus hermanos. Quería decir, persuádales por tu propia experiencia de la debilidad de las fuerzas humanas. Entonces comentaba el manuscrito: habrá en él para todos los gustos, excepto para los que buscan caminos extraordinarios. Etcétera. Ya se acaba el temps. Un dissabte que ve fent temps. Gràcies. Hay un par de cosas. Aunque ya hablábamos ayer con algunos, el tema de los niños, ¿sabes? No, porque parece, digamos, que algunas veces ya es difícil, digamos, oír las lecturas, el sermón, dado, digamos, años hemos constatado que la asistencia de la diócesis de Barcelona ha disminuido un poco. En contraste con los de otras diócesis, que aunque han de acudir de lejos, asisten con gran asiduidad. Es decir, a nosotros asistimos menos. Antes asistíamos más. Es lástima que algunos se priven del fruto espiritual de este encuentro en que todos compartimos juntos nuestra fe y nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús y reavivamos los ideales tan santos de la vuestra oración. Así que animo a todos. Os espero en la cumbre del Tibidabo en el templo del Sagrado Corazón el día 18 de mayo a las 11:30. Además, este año es una realidad que tiene una especial relevancia porque es la luna del centenario entero. El próximo 18 de mayo a las 11:30. El domingo 18 de mayo. Por la tarde, de aquel mismo domingo, en Viana, a las 5 de la tarde, hay la misa que presidirá el obispo auxiliar en acción de gracias por la canonización de la Madre Maravillas, el convento de las Carmelitas y la familia asistente. Esto el 18 de mayo, mañana es 24, sábado, es el otro sábado y es María Auxiliadora. Como sabéis, María Auxiliadora es una de las grandes fiestas, la principal fiesta de la Virgen de los Salesianos. Estamos en Tibidabo, en los Salesianos. Entonces hay varias cosas este día. Por la mañana, no recuerdo si es 10:30 o 11:15, hay la asamblea anual de la oración nocturna. Todos los adoradores nocturnos recibiréis ya la convocatoria de esta asamblea. Por la tarde tenemos el acto de la conferencia a la hora ordinaria. Procuraremos que la conferencia pues sea el tema de la auxiliadora, que se llama la conferencia, etc. Después, en vez de ir a misa, aunque habrá misa a las 7, en principio no iremos a misa a las 7, porque hay una misa a las 9, inmediatamente antes de la procesión. Recordáis que los años íbamos a misa, después quedamos aquí a cenar. Lo que haremos este año es pues, que cenaremos para ir a misa a las 9. Y entonces ya, este año han querido celebrar la misa a las 9 para celebrarlo de forma más solemne, digamos, junto con la procesión, porque otros años recordáis que no coincidía el sábado de la procesión con el día 24, ¿sí?, que es el día mayor auxiliador. Y este año, al coincidir las dos cosas, han querido celebrarlo más. Simplemente, pues tengamos en cuenta, esto es para dentro de 15 días, y entonces, pues, como siempre, traemos nuestras meriendas, las juntamos todas y meditamos y cenamos conjuntamente. Bienvenida antes ha dicho que aún teníamos las conferencias. Las conferencias nos quedan, por lo tanto, unos tres conferencias: una que anunciaba que sería María Auxiliadora, su abril, estamos en el mes de mayo, porque terminamos el día 1 de junio, como siempre. Ya no hacemos unas sesiones porque hay ya finales de exámenes. Es 31 de mayo. ¿Eh? Es 31. De mayo, pues hay un 31 de mayo. Muy bien. Y por lo tanto, las conferencias son 17 y 31. estos dos días las conferencias procuraremos que sean sobre Sagrado Corazón, ya que durante el mes de junio no tenemos conferencias y es algo muy nuestro ahora que se tiene. Bien, también anunciaros, aunque ya se recordará, digamos, más adelante, que en junio se clausura el año centenario del Tibidabo. Durante este año, varias veces, lo hemos recordado, recordáis el año pasado, tuvo la inauguración con la misa familiar, pues bien, ahora está cerca la clausura. La clausura será este año el día sábado 27 de junio, que es viernes, y que era el nuncio a presidir la Eucaristía, día de la festividad del sábado. Es un viernes, y con lo cual, digamos, siempre es la misa de las 6 de la tarde, hay mayores dificultades para asistir, pero vamos a ver si procuramos. Tenemos las vigilias de la iglesia de la calle Caspe, pues estamos asistiendo ya a primeras horas, y a ver si después subimos aquí. Ya, digamos, ya que viene el anuncio a clausurar este año, es un año importante, han pasado muchas miles de personas por el Tibidabo con ocasión de este centenario, aparte de los actos así más solemnes, que hemos asistido prácticamente a todos, pues ordinariamente han pasado muchas parroquias y por el Tibidabo, muchas asociaciones religiosas, no se ha hecho mucho ruido, pero ha sido una realidad. Ya digo, no sé cuántas miles, pero han sido muchos miles los que expresamente, con motivo del centenario, se han hecho presentes aquí en la actividad. Bien, esto es importante, yo creo, también recordáis las conferencias, y si tienen la oficina, toda serie de actos, pues bien, vamos a procurar que haya esta clausura solemne. Aunque la clausura es el día 27, que es el día que vendrá el anuncio, no por ello se dejará de celebrar el acto de consagración de las familias el domingo inmediatamente siguiente, que es el 29 de junio. Este 29 de junio a la misa, solamente pues como el año pasado, que tiene este carácter familiar, digamos, no por la consagración y por lo que viene después de la consagración también. El año pasado recordáis igual que la paella o semejante ahora. Estamos mirando cómo se organiza este año y también, esto ya lo sabemos, pues el parque de atracciones pues se abre a las familias que se han consagrado y que llevan firmada la consagración. Esto hay otra cosa más, porque hay el cuerpo, que hay la visita de espías, bien, pero estas son, pues tenemos ya las cosas de julio, el curso de verano, y ya iremos anunciando. De momento, podemos anunciar muchas cosas, recuerdo las más importantes. Próximo domingo, por la mañana, a las 11:30, aquí en el Tibidabo, la asamblea de la Mosquera de Próximo. A 18, yo estoy mal. 18. Próximo, próximo domingo, 18, asamblea. Por la mañana y a las 5 de la tarde, los días. Y al 24.